profesora. Papa Mores, Virgilio, Alex, Lora, Mingo, Peralta, se atrañe Meningo, seguro mirarían por lo bajo, pensarían con cariño. Pobre pibe, ¿cómo está mi niño? Encontró el tesoro al final del arco iris y el amargo siguió de largo. Pobre pibe. Si me paro en la esquina y doy una calada con la muchachada en el cordón, seguro los mocosos se ríen y por lo bajo a coro dicen: pobre viejo, te viene a darnos un consejo y hay que dejarlo hablar como un pendejo. Pobre pibe, pobre viejo. Espero en este glorioso momento, bajo la sombra de la higuera de Sarmiento, a hacer los honores a los cantores anteriores. Inclusive Martín Fierro, sin la rabia y sin el perro. Pobre pibe, no se olvide el consejo que este pobre viejo dio alguna vez. Pobre pibe, no se olvide el consejo que este pobre viejo dio alguna vez. Pobre pibe, pobre viejo, yeah.